las 9, Roberto Caballero te acompaña en la mañana de Del Plata. Caballero de Día. Hora 7:43 minutos, 7 grados 5 décimas la sensación térmica. Nos sorprendíamos hoy porque las imágenes que utilizan los diarios para su tapa hoy no estaba. La que ayer nos conmovió muchísimo, que tiene que ver con estos 200.000 jóvenes que se concentraron ahí en Palermo buscando un trabajo. Buscando un trabajo, porque insistimos, la desocupación en general está al borde de los dos dígitos. En la franja juvenil todavía es mucho mayor, ¿no? Muchos volvieron decepcionados a sus casas. Hoy, hace un ratito, estábamos hablando de este tema y se comunicó con nosotros José Zubia, que es el papá de Julián, que ayer fue a la rural a esta Expo Joven, y bueno, volvió decepcionado. ¿Qué tal, José? Roberto Caballero te saluda de Radio del Plata. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Y acá estamos, un poco dándole cobertura a esto que hoy nos sorprendió, en serio, que no fuera parte de los títulos principales, de los diarios, digo, por la cantidad de gente, por lo que iban a reclamar y como síntoma de la situación que estamos viviendo. ¿Qué te contó a vos, Julián? Sí, mi hijo estuvo ahí, no se levantó temprano, con mucha ilusión de conseguir trabajo, se vistió bien, todo, llevó como 10 currículum, la cola que había era impresionante, 7, 8 cuadras, y un frío tremendo, bueno, lo tenían así contra la pared, esperando entrar, él no llegó a entrar, ¿no?, porque prácticamente nunca iba a entrar, ¿no?, y bueno, lo que comentaban los chicos, que salían, que te agarraban el currículum nada más, y te decían, lo tenés que mandar por mail, nada más, lo único que te decían, pero no te daban esperanza de que te iban a dar trabajo para nada. Es prácticamente romper la ilusión de un chico de 21 años, de una juventud que va a buscar trabajo y no consigue. Uh-huh. Es jugar con la juventud. Y que verlos tan jóvenes es feo, porque vienen muy tristes los chicos a casa a contarte esas cosas. ¿Este sería el primer trabajo para Julián? No, él estuvo trabajando, pero todo por chango, porque no hay trabajo, no hay trabajo. Vamos a ser sinceros, no hay laburo. Y si van, te quieren pagar 20 pesos la hora, y es muy poco 20 pesos la hora. Sí, si no te da para cargar la sube, es así. No te da para nada, no, pero... Y después vi las imágenes en televisión a la noche, y una tristeza total, ¿no?, que esta juventud... no tenga futuro, porque están rompiendo el futuro. Uh-huh. Y bueno, ¿qué hace mi hijo? Yo tengo mi señora discapacitada, 4.000 pesos por mes, ¿no es cierto? Sí. No le alcanza para nada. Uh-huh. Y él sin trabajo antes, yo le podía dar, 2 años atrás, era otra cosa acá. Claro. Yo le podía dar por mes tanto. Bueno, pero ahora, bueno, no le puedo dar porque no alcanza. Uh-huh. José, ¿y cómo ves que se puede salir de esta situación? Digamos, ¿tienen charlas con Julián? ¿Qué es lo que reflexionan sobre lo que viene pasando en el país en estos años? Sí, anoche estuvimos hablando de eso y él me estaba diciendo que bueno, que está haciendo todo lo posible, bueno, pero que está muy desilusionado, ¿no? Que tiene una desilusión muy grande. Y como está todo, no alcanza la plata para nada. Yo a la tarde soy vendedor de ambulante, ¿no? Ando por las avenidas, ¿no? Sí. La cantidad de comercios que están cerrando es impresionante. Y bueno, y ahí veo porque hay desocupados. Cierran los comercios, el señor tiene que despedir al empleado, y bueno, y es un ejército de desocupados lo que hay. Está durísima la calle. Bueno, la competencia en la calle está durísima también. Sí. ¿Llegaste a escuchar el discurso de Macri anoche? Yo lo escuché muy poco, pero yo no le creo nada. Pero sí, lo escuché un poco. Bien. Pero es un año electoral, eso tenemos que... Uh-huh. Esto fue más que nada electoralmente y nada más, pero... ¿Te imaginas que llegan a ganar de vuelta ahora en octubre? Y fuimos, Va a ser más duro el plan económico. Uh-huh. Mucho más duro va a ser. Y va a ser peor para todos nosotros, para los trabajadores. Va a estar más complicado. Yo no quiero hablar de política, ¿viste? Porque uh-huh. Si no va a decir que... Pero la única verdad es la realidad, ¿no crees yo? Estamos totalmente de acuerdo, José. Ahí me está gritando a mi señora... Hoy van 500.000 chicos a buscar trabajo. 500.000. Mi señora me está diciendo. No, no, esa es la preocupación en mi casa. Yo te estoy hablando de mi hogar, ¿no? Uh-huh. Por eso mi señora está preocupada, estamos todos preocupados. Sí, acá es grave lo que está pasando. Ah, ¿me está? Es gravísimo. Vos vivís en el microcentro, ¿no? ¿Cómo? No, que vos vivís por el microcentro, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, te mandamos un abrazo, José. Ojalá que Julián consiga algo prontito, como siempre. Bueno, decimos. Igual yo te dejé mi... a ustedes tienen mi teléfono por ahí. A lo mejor si ustedes saben de alguien que de trabajo, se lo vamos a agradecer. Y te felicito por el programa. La verdad que yo soy el único que habla de acá. Bueno, muchas gracias. Te mando un beso grande a mi señora y bueno, son los únicos que nos informan, ustedes y Navarro anoche, porque después todo, dijiste, bueno, ni página 2 te puso una foto en la tapa. Bueno, José, te mando un abrazo grande. Muchas gracias por lo que decís. Igualmente para vos, fuerza. Un beso, ¿eh? Fuerza, hablamos con José Subía, el papá de Julián. Julián ayer fue de 21 años, fue a Expo Joven, se encontró con muchísima gente que iba a buscar un trabajo y volvió decepcionado porque te tomaba simplemente el currículum en algunos casos y en otros no pasaba absolutamente nada. Y bueno, una postal que yo creo refleja el momento socioeconómico de nuestro país y también, y en particular, la juventud. Que digamos es la franja que más afectada está por la falta de trabajo. Y sabemos, los que tenemos un poquito más de veteranía, que la falta de trabajo es un problema porque el trabajo es el articulador, es el organizador social, es también la posibilidad de independencia, es la autonomía de los jóvenes, es el crecimiento, ¿no? Me parece que hoy decía, yo no sé, esto habría que chequearlo, pero probablemente ahí vaya el doble de gente. Ahí, a ver, ayer hubo seis cuadras de gente, hoy se espera un poco más. Hay una página donde te metes y las ofertas laborales son de 200 empresas que incluyen, qué sé yo, un ejecutivo de cuentas, un analista de liquidaciones, televentas o ser parte de la mesa de ayuda. Uh-huh. El tema que es un primer empleo. Y si es en el esquema del primer empleo que habían planteado con, por ejemplo, McDonald's, no son las mejores condiciones. No, no, y eso en el caso de que consigas algo. Me parece que después hay una demanda mucho mayor a lo que verdaderamente están ofreciendo estas empresas. Y, insisto, un síntoma de época. Nos vamos para allá y cuando volvemos tenemos el editorial. Caballero de Día en Del Plata.